contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía desde el barco viejo puerto a las playas de amor de Chimichagua. Capoteando el vendaval se estremecía, imposible desafiaba la tormenta, y un ejército de estrellas le seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Sabor Colombia, cumbia, te invito a bailar, linda morenita, así. La piragua, la piragua, la piragua, la piragua. No se pongas con la piel color majagua, y con ellos el terrible Pedro Alcundia, por las noches a los remos le arrancaba un melódico rugir de hermosa cumbia. 12 sombras ahora viejos ya no reman, ya no cruje el maderamen en el agua, solo quedan los recuerdos en la arena, donde ya se dormitando la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Así, así, así se mueve esa cintura morenita graciosa. Cumbia de Colombia, sonando está.